Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia a través de la Radio Bolivariana. De nuevo, Camila y Andrés, bienvenidos a nuestro programa. Hola, qué gusto es compartir de nuevo con ustedes este espacio, estar con los oyentes de nuevo y esperando nuevamente un tema. un tema fantástico, Andrés. Para seguir viajando por el universo. Claro, una maravillosa idea y una historia así sensacional para seguir con este viaje que llevamos por todas las estrellas. Camila, ¿usted ha visto en una noche estrellada de pronto que una de esas estrellitas se empieza a mover o se cae? Sí, generalmente lo veo y me sorprendo, y cuando lo voy a mencionar con las personas con las que estoy, siempre me dicen, eso debe ser un avión, un ovni. O eso debe ser un ovni. No, o te dicen, ay, pide un deseo. Claro, también. Claro, las estrellas fugaces. Hemos visto, bueno, los que hemos tenido la oportunidad, como Andrés lo menciona, de estar en un cielo despejado, lejos de las luces de la ciudad, donde se pueden ver estrellas. A veces vemos estrellas caerse de pronto del cielo. No, en realidad no es una estrella de las que estaba ahí que se cae, pero vemos un objeto brillante como una estrella que de pronto, ¿cómo se dice?, fulgura. Fulgura, crea un destello. Exacto, brilla en medio de la atmósfera. Y desde tiempos inmemoriales, a esto se le llama meteoros. ¿Meteoros? Sí, señor. ¿Y por qué meteoros? De ahí viene la palabra meteorología. Porque, ¿meteorología? Sí, claro, los griegos pensaban que eran efectivamente fenómenos atmosféricos más que fenómenos celestes, porque pues para los aristotélicos el cielo era inmutable y perfecto, y ese tipo de cosas, como que las estrellas se cayeran, pues no deberían suceder en un cielo inmutable. Hoy vamos a hablar justamente de dónde vienen esos meteoros que observamos en el cielo, que muchos llamamos estrellas fugaces, y que cuando caen a la Tierra y de pronto dejan un pedazo por ahí o un cráter bien hecho y encontramos sus restos, llamamos meteoritos. O aerolitos. Aerolitos, exactamente también. Aerolito el lito significa piedra, entonces una piedra aérea o algo así. Es una piedra que proviene del espacio justamente. Pero, bueno, cuando ustedes me hablan a mí de meteoritos, uno por lo regular, no sé, es una idea de una roca que va entrando a la Tierra y que está en llamas y que va a destrozar el planeta. Y es claro, algo bien caótico. Pues es una noción que no sé si está en toda la sociedad, pero a mí es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un meteorito. Yo sé que a muchos de los oyentes también, y no está para nada errada. Es una de las posibilidades. Claro, digamos que lo caótico y el espectáculo en el cielo depende del tamaño. En realidad, ¿qué? Las estrellas fugaces son pedazos de roca que entran en la atmósfera y se subliman sencillamente por la fricción y por la presión contra la atmósfera de la Tierra. O polvo de cometas. O polvo de cometas también. Son pedazos finalmente de objetos celestes que ingresan en la atmósfera terrestre. Y al mismo tiempo, pues cuando ingresa un pedazo mucho más grande, digámoslo así, entre más grande peor. Como aquí sería al contrario. No es entre más grande mejor, sino entre más grande más asustador, más peligroso y obviamente más, digamos, evidente en el cielo. Bueno, en otros programas hemos hablado de William Herschel, ¿lo recuerdan? Sí. Claro, el descubridor de Urano. Bueno, resulta que Herschel, mirando a las estrellas precisamente, de pronto encontró que unas de esas estrellas se empezaban a mover en el cielo, y a nosotros en la actualidad nos puede suceder, y ya sabemos que puede ser la Estación Espacial Internacional o un... ¿cómo llaman estos aparatos grandotes? Un satélite. Eso, un satélite de comunicaciones, un satélite militar que parece una estrellita que se va moviendo en el cielo. Pero en la época de Herschel no habían satélites, ¿cierto? Entonces, ¿qué podía ser eso que se movía lentamente en el cielo? Claro que él los veía a través de telescopio, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Que, no, que ya estaban bien diferenciados los planetas, ¿cierto? Exacto. Pues, justamente, empezó a observar los objetos que van a ser, valga la redundancia, el objeto de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar, señorita Camila, de los asteroides. Asteroides. Asteroides. Y bueno, que es una palabra muy sugestiva. Sí, bastante. Pero, ¿tiene algo que ver con meteorito? ¿Es un meteorito más grande, más pequeño? Esa es una buena pregunta. Los meteoritos, sencillamente, mira, para que lo aprendamos aquí al principio del programa. Un meteorito es un pedazo de asteroide. Perfecto. Es un pedazo de asteroide que cae en la Tierra, que termina en la, digamos, en el suelo del planeta, y alguien con mucha suerte va caminando por ahí y se lo encuentra. Pablo, ¿y entonces qué es un bólido? Un bólido es el pedazo de asteroide ingresando en la atmósfera, que describe una trayectoria mientras se quema en la atmósfera terrestre, y entonces eso es lo que conocemos como un bólido. Pero nunca toca Tierra. Se quema del todo en la atmósfera. Algunos sí, otros no. O sea, el bólido normalmente es la traza que tú ves en la atmósfera. A veces alcanza a golpear la Tierra y otras veces la presión es tan grande contra la atmósfera que termina explotando antes de golpear. Y eso ha sucedido varias veces. Y ha sucedido de forma catastrófica en algunas ocasiones. Por ejemplo, hay una historia de un pedazo posiblemente de cometa que ingresó en la atmósfera en 1908 y que explotó sobre el cielo de una región en Siberia, en Rusia, que se llama Tunguska. ¿Pero por qué todo en Siberia? ¿Por qué todo por ese lado? No es que pase todo por allá. Sino bueno, al menos que, todo sí, lo que hemos... Lo pero piensa en esto, es que datos. Siberia ocupa un cuarto del planeta. Es un lugar muy grande, o sea que probablemente eso favorece que este tipo de objetos entren en la atmósfera y que caigan, pero me imagino que la mayoría cae en el Pacífico, por ejemplo, y nadie los ve. Es que en realidad la Tierra diariamente, en su recorrido, digamos, en la órbita, recoge un montón de material en el espacio. Hay un montón de material perdido por ahí que la Tierra va arrastrando y que entra en la atmósfera, y por eso vemos estrellas fugaces permanentemente. Bueno, y esa roca que entró sobre Tunguska, ¿habrá dejado un cráter muy grande? No dejó cráter porque no golpeó el piso, pero entonces explotó en el, digamos, sobre una región, y la explosión fue tan intensa como un montón de bombas nucleares que arrasó con los bosques a 30 kilómetros a la redonda. Fue una cosa increíblemente energética y que se puede repetir. Y se ha repetido, hace poco se repitió también en Rusia un evento similar, ¿no? En Chelyabinsk, cerca de una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk, en donde un pedazo de roca de unos 17 metros, eso es más o menos del tamaño de una casa, ingresó en la atmósfera y explotó a 23 kilómetros de altura. Un pedazo de roca del tamaño de una casa, ¿vos te imaginas, Camila, que a uno le caiga un pedazo de roca del tamaño de una casa? ¿Estoy equivocada o ese hecho fue el que hubo como varios videos en YouTube y fue bastante viral? Los profesores de la Universidad de Antioquia hicieron, a través de todo ese reportaje, digámoslo así, ¿sí?, viral de YouTube, una reconstrucción de la trayectoria orbital, y predijeron efectivamente que este pedazo de roca provenía de una familia de asteroides de la que vamos a hablar ahorita, que se llaman los Apolos. Apolos. Digámoslo así, en Chelyabinsk, eso fue en el año 2013, ¿sí? Sí. Casi se estrella un pedazo de Apolo. Tiene nombre de Nea. Nea. Ahorita vamos a ver qué es lo que es una Nea. Bueno, entonces vamos a hablar de asteroides. Okay. ¿Qué es un asteroide? La misma palabra lo dice, así como Andrés se refería ahorita a William Herschel, un asteroide significa que parece una estrella. Asteroide. Exacto, es como que algo que se parece a una estrella, y son, desde la definición astronómica, todos aquellos objetos del sistema solar que tienen órbitas interiores a la órbita de Júpiter. Ojo que esto es muy importante. De Júpiter. Tienen que estar dentro de la órbita de Júpiter y que no son cometas y no son lunas y no hacen parte de un planeta. O sea, todos estos pedazos de la formación planetaria que quedaron al interior de la órbita de Júpiter. Pero Pablo, ese polvito, como lo llamamos. Pero no son rocas, polvitos, son rocas un montón grandes. De rocas, de todos los tamaños. Claro, claro, por supuesto. Pablo, pero yo había investigado un poco acerca del tema y había encontrado que tal vez habían también asteroides hasta la órbita de Neptuno. Pero esos tienen otros nombres, en realidad. ¿Y cómo se llaman? Hay unos que están más allá que se llaman centauros. Okay. Pero también son asteroides. Pero lo que pasa es que no tienen la misma naturaleza, digamos, desde el punto de vista de la composición. Geológica. Estos centauros parecen más como una mezcla entre cometa y asteroide. Porque tienen más todavía hielos. Tienen más aguas. Tienen más hielos. Bueno, más hielos de metano, de amoníaco, exacto. Okay. Entonces, no son ni cometas ni asteroides. Los centauros están como en la mitad. En cambio, digámoslo así claramente, los asteroides son objetos típicamente metálicos o rocosos. ¿Qué es lo que había en el sistema solar interior? Okay. Silicatos, metales, ese tipo de cosas. Cuando decimos que un asteroide puede ser carbonáceo, porque es rico en carbono. Rico en carbono. Sí. Exacto. Normalmente las condritas, ahorita vamos a hablar de ellas, son las más abundantes del tipo de asteroides y son ricos en carbono. También, miren, efectivamente, Andrés lo acaba de decir, hay otros objetos que están más allá de la órbita de Júpiter, que llegan incluso hasta la órbita de Neptuno, que se llaman centauros. Pero además hay otros a los que llamamos troyanos, que se encuentran en unos lugares muy especiales de las órbitas. Y además, si a esto le sumamos todos los objetos transneptunianos, que de ellos hablamos muchísimo en un programa anterior, entonces completamos lo que es la familia de planetas menores del sistema solar. O sea, la familia de los cuerpos menores, también se podría decir. Ahí se incluyen los cometas también. Pero ya tengo una duda enorme, en un programa anterior hablábamos sobre los planetas enanos. Entonces, si estos planetas son enanos, ¿también son cuerpos menores? ¿O a qué nos referimos con cuerpos menores? Cuerpos menores son objetos transneptunianos, centauros y asteroides. Y cometas. Y cometas, lo que pasa es que los cometas vienen de vez en cuando, esos no están aquí todo el tiempo, pero exacto, los cometas también son cuerpos menores del sistema solar. Los planetas enanos son planetas enanos. Su clasificación propia y hacen parte de otro grupo. Perfecto, entonces cuerpos menores del sistema solar. Exactamente, o planetas menores del sistema solar. Y entonces, ahorita hablábamos de las condritas, básicamente de qué están compuestos estos asteroides, de qué están hechos estos objetos que principalmente se encuentran, y hay que decirlo, entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Pues deben estar hechos de minerales. De minerales. La composición, lamentablemente, como apenas nos caen pedacitos de vez en cuando, la composición de la mayoría de ellos no es muy bien conocida, porque podemos tener desde unos núcleos gigantescos de roca y teniendo mantos de hielo, como por ejemplo Ceres, aunque Ceres es un planeta enano. Es un planeta enano, pero hay que decirlo, históricamente fue considerado el primer asteroide porque fue el primero en descubrirse en la región del cinturón principal. Cerere Ferdinandea. Ceres Ferdinandea. Cerere Ferdinandea. El nombre que le habían puesto a Ceres en 1801. 1801, Giuseppe Piazzi, que descubrió a Ceres. Ceres fue, hasta 2006, recordémoslo, el asteroide más grande. Ceres está compuesto principalmente de hielo y de roca. Pero hay otros asteroides como Vesta, que ahora ocupa el lugar del asteroide más grande del sistema solar. Vesta tiene como unos 500 kilómetros de diámetro, que está hecho de silicatos y tiene un núcleo de hierro, como los planetas, por ejemplo. Y existen lo que Andrés llamaba asteroides carbonáceos, asteroides ricos en carbono, que se conocen como condritas. ¿Sabe, Pablo, que los asteroides carbonáceos son muy importantes dentro del campo de la astrobiología porque podrían portar, de hecho portan, grandes cantidades de moléculas orgánicas, precursores materia de orgánica, aminoácidos, de nucleótidos que podrían inocular, digamos, un inicio para que se dé la vida en diferentes cuerpos del sistema solar o en otros planetas por fuera del sistema solar? Quiere decir que, no sé, un ejemplo, si uno de estos asteroides condritas llega a chocar con algún planeta que tenga que tengo un prospecto de tierra, podría llevar, no sé, la vida a eso este... Hay una teoría que se llama panspermia, señorita Camila, que es justo lo que tú estás diciendo. Exacto. Y es la posibilidad de que en realidad la vida fue traída a la Tierra por estos objetos, por cometas y por asteroides, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el agua de la Tierra fue traída por cometas y asteroides, y también son fundamentales los asteroides, y en especial las condritas, porque hay una condrita muy famosa. ¿Cuál? Se llama el meteorito de Allende. ¿El meteorito de Allende? Sí, como Isabel la escritora, o como... Claro, o como el presidente. Exacto, como el presidente chileno. Ajá. Allende, pero en este caso Allende es un pueblo mexicano, okay, en donde cayó este meteorito en los años 60. A partir del estudio cromatográfico y del estudio de radioisótopos del meteorito de Allende, pudimos calcular la edad del sistema solar. O sea, wow, el meteorito de Allende nos permitió calcular que la edad del sistema solar es de 4.567 millones de años. ¿Pero por qué hacer eso con un meteorito si bueno, pues se supone que la Tierra tiene la misma edad del sistema solar? Ah, porque los meteoritos son rocas que han estado ahí desde que se formó el sistema solar. Y en cambio, esa es una buena la Tierra pregunta. También. Pero la superficie de la Tierra y las rocas en la superficie de la Tierra han estado reciclándose y cambiando. Moviéndose. Los volcanes erupcionan, sacan nuevas rocas. Tenemos una atmósfera que... Recordemos que la corteza es dinámica, etcétera, claro, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido las rocas de la Tierra no son muy exactas. Muy antiguas. No, okay. O se han transformado. Antiguas. Pues los minerales de la Tierra están en transformación permanente. Transformación, aunque sí hemos encontrado rocas en la Tierra con 4.300 millones de años, son las más antiguas, wow, en Australia. Pero, ¿por qué es famoso el meteorito de Allende? Porque el meteorito de Allende, que es una condrita, o sea, un asteroide rico en carbono, nos permitió calcular la edad del sistema solar. Usted mencionaba algo de isótopos, ¿eso a qué se refiere? ¿Esos son como relojes que nos permiten ver el tiempo de los minerales? Claro. ¿Cómo calculamos la edad de la Tierra? Con radioactividad, materiales radioactivos. Resulta que los elementos radioactivos como el uranio, el torio, el potasio, el plomo, etc., tienen algo que en química se llama la vida media. Sí. La sí, vida media de un elemento. O sea, para que se degrade el elemento. Eso se significa otra que, cosa. Exacto, para cierta cantidad de ese elemento hay un cierto tiempo, tiene que pasar un cierto tiempo para que se haya degradado a la mitad. Okay. Y entonces, como uno conoce, digámoslo así, pues digo yo, uno no, los geólogos conocen, sí, cuál es la proporción de este tipo de elementos en una roca común, pues comparan esa proporción con el del meteorito Allende y se dan cuenta de que en el meteorito Allende han pasado tantos años. Perfecto. Justamente por la degradación de los elementos radioactivos. ¿Cuántos asteroides cree usted, señorita Camila, que hay en el sistema solar? En todo el sistema solar, Camila. Pues no lo sé. ¿No serán incontables? No sé. Sí, son incontables. Pues es imposible. Incontables porque son muy difíciles de contar. Sí, o porque no, porque son infinitos. Muchísimos. Pero es que son muchos. Estamos hablando de millones. Ojo, es que ya sabemos que hay 8 planetas principales, 5 enanos. Sí. Hemos encontrado como 1.200 objetos después de Neptuno. Pero asteroides, hay millones de asteroides. Yo tenía por acá un dato y es que solamente en el cinturón de asteroides, el que está entre Marte y Júpiter, hay algo así como del orden de 2 millones de asteroides de un diámetro de hasta un kilómetro. De hasta un kilómetro, pero además no sabemos cuántos hay más chiquitos, ¿ves? Entonces esa es la estadística. Resulta que claro, además los únicos que vemos son los más grandes, pero chiquitos, chiquitos, no sabemos cuántos hay. Es más, el polvo que forma la luz zodiacal, ¿ustedes recuerdan lo que es la luz zodiacal, Andrés? ¿Recuerda? Es una cantidad de polvo que está más o menos en el disco... En el plano del sistema solar. Exacto, donde orbitan los planetas. Ese polvo se genera principalmente por colisiones entre asteroides. Y entonces eso significa que deben haber trillones de partículas pequeñitas en el cinturón de asteroides orbitando el Sol. ¿Qué es un asteroide fundamentalmente? Es un planetesimal, es un pedazo de roca que nunca logró ser parte de un planeta. Pero, o de una luna. O sea, como los anillos de Saturno tal vez, o o de alguno de los gigantes gaseosos. En realidad los anillos se forman por un proceso diferente, pero este más bien es parte del material del disco donde se formaron los planetas que no se acretó. O sea, sencillamente estos pedazos de roca jamás lograron pegarse a un planeta en formación y terminaron ahí, pero además por culpa de Júpiter. ¿Por culpa de Júpiter? Sí. ¿Y por qué? Porque Júpiter es un grandulón, afecta gravitacionalmente estos objetos. Zeus. Y nunca los dejó acretarse, nunca los dejó juntarse. Aunque en realidad si uno juntara todos los asteroides, haría algo así como una luna. El 5% de la luna tengo yo por acá. En es muchísimo, pues una luna chiquita, exactamente. Y entonces, Camila, te ibas a preguntar algo. Sí, iba a preguntar algo pequeño, creo. No sé si a los oyentes les surge la misma duda, pero quizás si hay un asteroide que no, bueno, un pedazo de roca que no se acretó a un planeta, digamos, Urano, ¿cierto? ¿Pudo este asteroide llegar hasta, no sé, la órbita del planeta Tierra y puede estar cerca de nosotros y puede por casualidad entrar a nuestro planeta? Hacer ese viaje. Esa es una buena pregunta. ¿O solamente los asteroides de la Tierra son los que no se acretaron en el principio de formación del planeta? No, alto, no entendí esa última parte. Sí, solamente los asteroides que conocemos son los que no se acretaron en el proceso de formación de la Tierra. Pero no solo es en el proceso de formación de la Tierra, es en el proceso de formación de todos los planetas. Ah, claro. Entonces, sí, porque si tú recuerdas, cuando hablábamos de la formación de los planetas, aquí había un montón de pedazos del tamaño de Marte. Podían haber 100 Martes. Ok. Cerca, digamos, más acá de la órbita de Júpiter. De todos esos, los que sobrevivieron, digamos, y se acretaron hasta ser más grandes, fueron Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero el resto de pedazos, que no terminó siendo parte de nada, digamos que son unos... ¿cómo se llama esto? Excluidos de la formación planetaria, pues terminaron acomodándose, y esto debido a la dinámica misma de gravitacional en una región entre Marte y Júpiter. Y a esto es a lo que conocemos como el cinturón principal de asteroides. Ahí es donde están la mayoría, pero hay muchos otros. Entre Marte y Júpiter. Exacto, pero hay muchos otros que ocupan otros lugares. Pablo, y el asteroide que, no sé si es un asteroide o un cometa, el famosísimo, que hace 65 millones de años impactó la península de lo que hoy en día es México, la península de Yucatán. El asteroide de Chicxulub, ¿de dónde provenía? Hay varias teorías, y posiblemente hay una teoría que se estuvo, digamos, barajando hasta hace algunos años, que decía que ese asteroide era en realidad un pedazo de un asteroide más grande que se encuentra justo en el cinturón principal. Ahorita vamos a dar ese nombre. Pero en realidad eso no fue, digamos, muy tomado en cuenta. En realidad no sabemos. De hecho, todavía no se sabe si fue un asteroide o fue un cometa, probablemente. O sea, que si fue un cometa, vino más allá de Neptuno. Vino de afuera del sistema solar. Exacto, pues de afuera del sistema solar, de la región de los planetas, que es justamente donde se encuentran los asteroides. Bueno, y si tenemos un montón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿qué les impide a esos asteroides que estén más cerca a la Tierra, por ejemplo? No, nada se los impide, es que de hecho hay un montón que están cerca a la Tierra. ¿Un montón? Un montón. Un montón, son miles de asteroides que se cruzan entre las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son rocas pequeñitas, pero que están por ahí revoloteando, poniéndonos en peligro. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. la historia del descubrimiento. ¿Quién descubrió los asteroides? Porque son unas rocas chiquitas, o sea, en realidad uno no puede ver un asteroide a simple vista, ni siquiera Ceres, que era el más grande. Resulta que la historia empezó por allá a finales del siglo XVIII, después de que Herschel descubrió Urano y de que Herschel también con su telescopio había visto asteroides, pero no había, pues, digamos, reconocido de qué se trataba. Había un barón alemán que se llamaba el barón Franz Haber von Hack, y este señor von Hack organizó una búsqueda de un planeta que era predicho por una ley de progresión geométrica que se llama la ley de Titius-Bode. ¿Cómo así que de progresión geométrica? Ay, mira, hay una cosa muy loca, y es que resulta que uno puede colocar las distancias de los planetas, ¿sí?, en una regla geométrica. Eso se llama la ley de Titius-Bode, pero sencillamente es una curiosidad matemática. Entonces, Mercurio está a .39, Venus está a .72 unidades astronómicas, la Tierra está a 1, Marte está a 1.6, y si tú te vas yendo distancia a distancia, resulta que todas, digamos, más o menos cuadran con esta progresión geométrica. Como una constante. Exacto. Okay. Y de acuerdo con eso, debería haber un planeta exactamente a 2.8 unidades astronómicas del Sol. Entre la órbita de Marte y Júpiter. Y Júpiter. Exacto, ahí debería haber un planeta de acuerdo con la ley de Titius-Bode. Yeah. Pero la ley de Titius-Bode en realidad ya no se... pues se demostró que es una curiosidad de nuevo matemática. Pero encontraron a Ceres y... Pero lo interesante es que no, el señor von Hack contrató a 24 astrónomos para encontrar el planeta. Para cuadrar su... Y nunca lo encontraron. En cambio, el Giuseppe Piazzi, que era un monje italiano, por pura casualidad encontró a Ceres. Y Ceres estaba justo en esa región en donde se... estaba, digamos, se había predicho que se debía encontrar el otro planeta de Titius-Bode. Creo que se cumple también para Plutón. Se cumple, pero no, ya después de Neptuno las cosas empiezan a complicarse, porque además Plutón con esta órbita tan excéntrica que a veces está más cerca que Neptuno, como eso ya no cumple con la regla. Pero entonces en 1801 se encontró el primero, que era Ceres, que ahora sabemos es un planeta enano. Después... por allá en 1807 se encontraron otros que son de los más grandes de los asteroides, que son Palas, Juno y Vesta. Y desde 1807 y durante mucho tiempo dejaron de buscarlo. Pues dejaron de buscar, pues ya encontramos a Ceres, ese era el planeta de Titius-Bode que nos hacía falta, y no volvieron a buscar asteroides hasta que en 1830 se reanudó la búsqueda y... para 1845 se descubrió otro de los más grandes que se llama Astraea. Y a partir de ahí, esto se disparó. Por lo menos desde 1845 y durante los próximos 100 años, descubrieron al menos un asteroide cada año. Cada año. Claro, ya teníamos telescopios, cámaras, podíamos tomar fotos. Y entonces empezamos a ver todos estos objetos del cinturón principal de asteroides, que son muy pequeños. Es que en realidad yo no sé si la gente puede hacerse una escala, pero a ver, yo se los pongo como... les voy a dar un ejemplo. Okay. Si la Luna, imagínense nuestra Luna, si la Luna fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, sí. Ceres, que era el asteroide más grande... sería el tamaño de una pelota de béisbol o de una pelota de tenis, pero comparado con la Luna. Bastante grande, de todas maneras. Pero igual, sigue siendo una cosa chiquita. Claro que está muy lejos, ¿no? Claro. Y entonces... y, no sé, cuando... ellos también deben estar, no sé, en constante choque. Se chocan a veces. Y me imagino que salen entonces nuevos asteroides. Claro, hay una probabilidad de que un par de asteroides grandes se golpean entre ellos en medio del cinturón principal por lo menos una vez cada 10 millones de años. Entonces, eso es lo que produce el polvo que genera la luz zodiacal. Recordemos esto. Miren, les voy a dar los nombres de los más grandes asteroides del cinturón principal. Vale. Pues Ceres, que ya no es un asteroide, pero está ahí metido entre ellos, por eso fue, digamos, catalogado ahora como un planeta enano. Y está Palas, Juno, Vesta, que ahora es el más grande, Astraea, Hebe, Iris, Flora, Metis e Higiea. Todos son nombres mitológicos, todos tienen que ver, digamos, con la mitología griega, aunque ahora, obviamente, como tenemos un montón, de hecho hay cientos de miles de asteroides ya catalogados con un número y un nombre. Incluso tenemos nombres de colombianos en medio del cinturón principal, ¿verdad?, de asteroides. ¿Y cómo se le pone el nombre a un asteroide de estos? Uy, en principio es muy complicado. En principio, lo que hace la Unión Astronómica Internacional y la oficina de la Unión Astronómica dedicada a los cuerpos menores es ponerle un código. Cuando alguien descubre un asteroide, le pone el año y después hay un código de letras y números que sencillamente me dice cuál es el orden en que fue descubierto, en qué fecha fue descubierto, en qué mes del año, en qué quincena del año, etcétera, etcétera. Eso ya, digamos, es muy técnico. Pero también había leído que una de las formas es de acuerdo al aspecto, al color, Eso ya es una clasificación espectral, claro. Ahí es donde vienen las condritas, los asteroides carbonáceos, los asteroides metálicos, etcétera, etcétera. Pero el primer nombre que reciben es el año de descubrimiento y un código que simplemente indica cuándo fue descubierto. Pero a partir de ahí, después de que se determina perfectamente y claramente su órbita, eso significa después de que sabemos cuál es su periodo orbital, su distancia al Sol, la inclinación, la excentricidad, todas esas cosas de la órbita, entonces, quien lo descubre puede proponer un nombre a la Unión Astronómica Internacional. Y entonces él dice, mire, como ya comprobamos que este objeto que yo reporté es un asteroide, después de que le ha dado tres vueltas al Sol en los últimos 6 años, yo quiero ponerle el nombre de un compañero de trabajo, colega, amigo, al que yo admiro mucho, y entonces quiero llamarlo Jorge Zuluaga. Estás hablando del asteroide 347940. Sí, entonces mira, dile el nombre, son el 347940. Jorge Zuluaga. Jorge Zuluaga. Eso es uno de tantos. Un asteroide que está en el cinturón de asteroides. Está en el cinturón principal de asteroides. Es una roca de unos 8 kilómetros de largo por 4 de ancho. Eso es una cosa. Los asteroides tienen forma de papa. Por eso se diferencian de los planetas. No tienen equilibrio hidrostático. Pablo, discúlpame. ¿Cuántos colombianos tenemos inmortalizados en el espacio? Tres. Hasta ahora. Jorge Zuluaga, que es un asteroide del cinturón principal. Sí. También hay otro asteroide del cinturón principal que se llama Antonio Bernal, sí, que fue director del planetario de Medellín, que ahora vive en España, pues hace muchos años. En un observatorio cerca de Barcelona, exacto, cerca de Barcelona, en Fabra. Sí. Y está el cráter Garavito. En la Luna. El Garavito, el del billete de 20.000. El del billete de 20.000 que tiene un cráter en el lado oscuro de la Luna. Y por eso en el billete de 20.000 sale la Luna, ¿no? Muchos no sabían eso, claro. La Luna sale en el billete de 20.000 porque ahí sale Garavito en el billete de 20.000. Pero no es el único astrónomo famoso de Colombia. Bueno, hay otro asteroide que yo no sé si ustedes conozcan. Es el asteroide 3753. ¿Les suena? 3753, pero ese es el número. Dinos el nombre. Bueno, el nombre tal vez no les diga mucho. Es Cruidne. No sé cómo se pronuncia, pero les tengo un dato. Algunos astrónomos consideran que esta es la segunda luna de la Tierra. Pero hay que explicar por qué. Adelante, Pablo. Porque ese asteroide se encuentra en uno de los puntos, digamos, de equilibrio gravitacional de la órbita terrestre que se llaman los puntos de Lagrange. Entonces, digamos que coorbita el Sol acompañado de la Tierra. Hay muchos asteroides en los puntos de Lagrange de la órbita de Júpiter, y también hay en la órbita de Neptuno, e incluso se conocen en la órbita de Marte. De hecho, los asteroides se dividen, digamos, por regiones o por familias, porque como son tantos hay que clasificarlos. Entonces, sí. ¿Dónde se distribuyen los asteroides del sistema solar? Aquí sí vamos a hablar de los NEAs. Muy bueno. Está bien. Las NEAs. Los NEAs son el primer grupo de asteroides, que simplemente significa Near Earth Asteroids. Asteroides cercanos a la Tierra. Es así de sencillo. Está bien. Entonces, NEA es la sigla en inglés que significa asteroide cercano a la Tierra. Camila estaba preocupada, creía que le estábamos tomando el pelo. Exacto. Y estos NEAs... Estaba pensando cómo explicar ese término en un contexto internacional. Ya. Eso es, no, por eso los gringos dicen NEAs. Y los paisas decimos NEAs. NEAs. Entonces, estos NEAs corresponden a cuatro familias, a los Apolos, a los Amors, a los Athens y otros que se llaman Apogeles. O Arjunas. O Arjunas también, sí señor. Y están los del cinturón principal, que están entre Marte y Júpiter, y luego están los Troyanos. Okay. Los Troyanos son los asteroides que se encuentran en los puntos 4 y 5 de Lagrange de la órbita de Júpiter. Eso es, vamos a tratar de explicarlo. Si tenemos un reloj de pared, ¿cierto? Cuando miramos en todo el centro del reloj ponemos al Sol. Si la Tierra está en las 12, en las 12 horas, sí. La hora 10 de la mañana y 2 de la tarde serían los puntos de Lagrange. Es decir, sí. Si la Tierra está a las 12, hay un grupo de asteroides a las 10 y otro grupo de asteroides a las 2 de la mañana. Para la Tierra solo se conoce uno. Pero expliquemos un poco de qué se trata eso de los puntos de Lagrange. Resulta que cuando uno tiene un sistema de más de un cuerpo interactuando gravitacionalmente, orbitando el Sol, por ejemplo, sí. Sol, un planeta y otro objeto, sí. Hay unos puntos especiales en donde ese objeto, digamos, estaría en equilibrio gravitacional. Eso significa que sentiría la misma gravedad del Sol que de la Tierra. Yeah. Y eso se llaman puntos de Lagrange. Y entonces hay tres puntos de Lagrange que están, digamos, alineados entre el Sol y la Tierra. Y hay otros dos, que son los puntos 4 y 5, que se encuentran sobre la órbita, digamos, descentrados. Uno por delante y otro por detrás, como lo explicaba ahorita Andrés, como si tuviéramos un reloj. Entonces, a las 10 y a las 2 tendríamos los puntos 4 y 5 de Lagrange. La Tierra estaría a las 12 y el Sol estaría en el centro. Pablo, eso sucede con todos los planetas. Eso quiere decir discúlpame, ¿podríamos poner una nave espacial en uno de estos puntos y la nave orbitaría ahí eternamente, tranquilamente, sin necesidad? Es la idea. De hecho, ahora se están programando muchas misiones espaciales para ser ubicadas en el punto 2 de Lagrange, que es un punto coorbitante con la Tierra alrededor del Sol. Creo que el telescopio James Webb, que el sería James Webb quien reemplace al Hubble, va a ubicarse en el punto 2 de Lagrange. Y entonces, en estos puntos que son, digamos, gravitacionalmente en equilibrio, están los Troyanos. Y se llaman así, ahorita les voy a contar la historia por qué. Y hay unos grupos de asteroides que están más allá de la órbita de Júpiter, entonces, que llamamos centauros. En realidad no se clasifican como asteroides. Son objetos con una naturaleza un poco diferente. Entonces, hablemos un poquito de las NEAs. De las NEAs. NEAs. De los asteroides cercanos a la Tierra. Muy bien. Asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, digámoslo en español. ACT. T. Es que en español no suena bonito. Los aceteas. Los acetas. Near Earth Asteroids. Estas familias cercanas a la Tierra tienen que tener las siguientes características. O sea, eso no significa que es que yo estoy muy cerquita a la Tierra, entonces soy una NEA. No. Resulta que para estar cerca de la Tierra, o para más bien ser parte de los NEAs, este asteroide tiene que acercarse a la Tierra a una distancia menor a la distancia mínima a la que se encuentra Venus cuando está en oposición con la Tierra. Esos son 0.3 unidades astronómicas. Entonces, okay, siempre que la órbita de un asteroide lo acerque a la Tierra a menos de 0.3 unidades astronómicas, que eso en el cielo es muy poquito, se considera un asteroide cercano a la Tierra o un NEA. También le dicen NEOs por Near Earth Objects, o objeto cercano a la Tierra. Y entonces, estos, como les digo, son de cuatro tipos o cuatro familias: los Apolos, los Amors, los Athens y los Apogeles. Okay. Los Apolos son asteroides potencialmente peligrosos. PHA. ¿Qué significa PHA? Potential Hazard Asteroids. Ah. Potential Hazard Asteroids. Exacto. Es una NEA potencialmente peligroso. Los Apolos. ¿Por qué? Porque su órbita cruza la órbita de la Tierra. Entonces, en algún momento nos pueden pegar. Nos pueden golpear. Igual sucede con los Athens. Los Athens también es una familia de asteroides que cruza la órbita de la Tierra. Mientras que, por ejemplo, los Amors, a pesar de que son asteroides cercanos a la Tierra, todas sus órbitas están por fuera de la órbita de la Tierra. Okay. A pesar de que se acercan a la Tierra. Y por el contrario, los apogeles también son cercanos a la Tierra, pero su órbita está por dentro de la órbita de la Tierra. Entonces, en realidad, los potencialmente peligrosos son los Apolos y los Athens, de los que hay muchos. Son muchos. Miren esto. Los Apolos se llaman así porque son una familia que comparte, digamos, los más o menos los mismos elementos orbitales que el asteroide 1862 Apolo. Entonces, esos se parecen a 1862 Apolo, llamémoslos Apolos. Hay 4.851 Apolos. Que nos pueden pegar. 4.000. Reconocidos. ¿Y de qué tamaño son? Hay algunos pequeños, pero hay uno muy grande. Sísifus, que tiene el número 1866, es el Apolo más grande y tiene 10 kilómetros de diámetro. Wow. Es el más grande que cruza la órbita terrestre, pero además va acompañado, es un asteroide binario. Es un asteroide que tiene lunita. Ah, los asteroides también pueden tener luna. Algunos asteroides tienen unas piedritas más chiquitas orbitándolos. Y entonces, por ejemplo, Sísifus, que tiene 10 kilómetros, asustador, ¿no? Claro. Es del tamaño del que golpeó Chicxulub. ¿Y le han calculado la órbita para saber en qué momento nos puede pegar? Han estado pendientes de él porque es una NEA. Es una de las posibles causantes de extinciones masivas. Es lo que se llama un global killer, un asesino global. Los Amors, que también son asteroides, pero los Amors están más relacionados, digamos, con Marte. Orbitan acompañando a 1221 Amor y, como están más cerca a Marte, se conocen unos 4.000 Amors. Posiblemente. Pero le pueden pegar a Marte. Sí, de hecho Marte se los roba de vez en cuando. Ah, qué bueno. Fobos y Deimos. Se los roba. Eran Amors. Eran Amors. Las lunas de Marte, las dos lunas de Marte, hacían eran parte. Asteroides. Vamos despacio. ¿Cómo que se los roban? Pasan muy cerquita al planeta, el planeta afecta su órbita y entonces en vez de seguir orbitando al Sol, empiezan a orbitarlo a él. Ah, ok. Pero por la fuerza gravitacional. Exacto. Pero eso quiere decir que en algún momento Fobos y Deimos van a caer en Marte. En Marte. Marte es un tragón de lunas. ¿Y nuestra luna no pudo haber sido un asteroide? No, nuestra luna es demasiado grande para haber sido un asteroide. ¿Y si lo fuera, en algún momento la luna podría caer dentro de nosotros? Eso depende de cómo evolucione, digamos, la dinámica orbital, pero en principio a Marte le fascina atrapar asteroides que permanecen en su órbita durante algunos millones de años y después terminan golpeando el planeta. Y eso sucedió, o está sucediendo, con Fobos y Deimos, que son las lunas famosas de Marte. En realidad eran Amors, eran asteroides cercanos a la Tierra. Yo quiero aclararle algo, Camila. ¿Te acuerdas que hablábamos en algún momento que la Luna, por el contrario, se está alejando de la Tierra? Sí. Se está alejando. O sea, que en algún momento hubo un choque, pero entre planetas en formación, de donde nació la Tierra y nació la Luna. Esa es una de las teorías. La más aceptada. Sí. Ahora vamos con otros peligrosos. Okay. Los Athens. Los Athens. Claro, se llaman así por el 2072 Athen, que es el asteroide, digamos, que primero se reconoció a este grupo. Tiene unas distancias al Sol, un semieje mayor, que es de menos de una unidad astronómica, o sea, que se acercan más al Sol que la Tierra, y se conocen 754. Y adivinen cuál es el más famoso de ellos. ¿Cuál? El más famoso se llama 99.942 Apophis. Apophis. Andrés, ¿ha escuchado hablar de Apophis? Lo que he escuchado es que Apophis tiene una órbita calculada en la cual puede hacer colisión con la Tierra alrededor de 2029. Exactamente. En marzo, pongan atención para que se preparen. Perdón, en abril. El 13 de abril de 2029, Apophis va a pasar a menos de 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra. ¿Y hay posibilidad de que nos impacte? La posibilidad es muy bajita, es muy pequeña, pero siempre existe la probabilidad. Hay una probabilidad diferente de cero. Apophis es un peligro potencial para nuestro planeta. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Bueno, no sé si pasó lo mismo con nuestros oyentes, pero yo realmente quedé bastante preocupada. Creo que lo que estábamos hablando era un tanto delicado y esa acusación del 13 de abril del 2029 sí. En la mañana. Yo no sé si es en la mañana. No. Eso me estaba diciendo Andrés también. Yo creo también. Que después del almuerzo. Después del almuerzo. No. A ver, yo quiero preguntar algo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto pueda cambiar? Algo, no sé, que... Bueno, vengan, hay que hacer claridad para que no hagamos terrorismo. Por favor. En realidad, Apophis va a pasar muy cerca a la Tierra. O sea, 30.000 kilómetros es menos que la distancia a la que están los satélites geoestacionarios. O sea, los satélites de comunicación están a 36.000 kilómetros de la Tierra. Uh-huh. Y esto es una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Eso va a ser un espectáculo, quiero verlo. Vamos a estar todos pendientes de Apophis. Claro que sí. Apophis es un asteroide que tiene unos 300 metros de diámetro. Eso no es mucho, pues es como tres estadios. Pero, ¿cuál es el material de Apophis? ¿Es metálico, carbonáceo? Es posiblemente un asteroide rocoso, fundamentalmente, silicatos. De silicatos. Pero entonces, ¿cuál es el problema o el peligro de que Apophis en realidad se acerque tanto a la Tierra? Que la Tierra puede afectar su órbita y en un próximo paso, por ejemplo en el 2036 va a volver a pasar cerca, pues podría impactar. O sea, en algún momento existe la posibilidad de que Apophis impacte a la Tierra sencillamente porque se cruza en nuestro camino de vez en cuando. Bueno, pero yo he escuchado varias soluciones para este asunto y es, pues ahora tenemos misiles que pueden llegar al espacio perfectamente cargados de bombas nucleares. ¿Usted qué opina, Pablo, de esa posibilidad? De contratar a Bruce Willis para que vaya y destruya y meta una bomba nuclear. Asteroide en una... Esa es una opción, pero es una opción muy hollywoodense, digámoslo así. Y peligrosa. Y peligrosa, porque si tú rompes a Apophis con una bomba nuclear y en vez de que te golpee una roca de 300 metros, te van a golpear, no sé, 100 rocas de 30 metros. Podría ser una lluvia de rocas. Entonces, es como si nos cayera una metralla en vez de que nos dieran un balazo. Es una cosa medio preocupante. Pero hay otra opción, y es que ya somos capaces de enviar naves espaciales. Somos capaces de enviar naves espaciales a que se acoplen al asteroide, por ejemplo, y lo empujen. ¡Ah, perfecto! O sea, le pongan coheticos. Si tenemos tiempo suficiente, llevamos una nave espacial. Lo pueden conducir. Se le pega la cola del asteroide y empieza a empujarlo con un cohetico y lo saca de trayectoria. Y hay otra solución mucho más elegante. Una nave espacial va, navega al lado del asteroide y empieza la nave a tomar otro curso y por efectos gravitacionales lo jalona. Exacto. Sin tocar el asteroide. Sin tocarlo. Entonces, digamos que ya tenemos la tecnología para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo importante? Que lo veamos con tiempo. Que veamos al asteroide en trayectoria de colisión con tiempo suficiente para poder planear una misión, enviar la nave y desviarlo de su trayectoria. Y el problema es que no siempre los vemos. En 2013 estábamos pendientes del asteroide 2012 DA14. Todos estábamos pendientes de 2012 DA14. Y mientras 2012 DA14 pasaba por un lado que estaba también cerquitica, pasó como a unos 27.000 kilómetros de distancia de la Tierra el 15 de febrero de 2013, por el otro lado llegó el objeto que golpeó en Chelyabinsk, en Rusia, más o menos del mismo tamaño, y ese no lo vimos. ¿Saben qué significa eso estadísticamente? ¿Qué? Que no vemos a la mitad de los que nos pueden golpear. Wow. O sea, en realidad... Aterrador. Vemos solo el 50%. Miren, hay una estadística. Digamos que los muy grandes, los que son de más de 1.000 metros, pues conocemos como el 90% de los que hay, pero los que están por debajo de los 500 metros... No vemos ni la mitad. 500 metros es mucho. Y es muy grande. 500 metros. Apophis tiene 300. Y ustedes saben ¿Cuál es la energía que liberaría un impacto del tamaño de Apophis sobre la superficie de la Tierra? O sea, no sé, tal vez unas cuantas bombas nucleares. Unas muchas bombas nucleares. A ver, yo les doy así ejemplitos. La explosión sobre Tunguska en 1908, que probablemente decíamos ahora fue un pedazo de cometa, es el equivalente a 3 megatones. 3 megatones. Les voy a dar otro ejemplo, y esto fue un cálculo que hicieron los profesores de la Universidad de Antioquia, el profesor Jorge Zuluaga y el profesor Ignacio Ferrín, con el asteroide de Chelyabinsk. Este asteroide explotó a 23 kilómetros de altura y la explosión liberó una energía de 400 kilotones. ¿400 kilotones es cuántas veces kilotones. La bomba de Hiroshima? 400 kilotones son 40 bombas de Hiroshima. ¿Y entonces por qué no destruyó a Chelyabinsk? Porque explotó a 23 kilómetros de altura. Y entonces digamos que la onda de choque sí rompió no solo los vidrios de Chelyabinsk, rompió los vidrios en 5 ciudades a la redonda e hirió a más de 2.000 personas. Y tumbó cosas. ¿Por qué? Claro, se salvaron las ciudades porque la explosión fue a 23 kilómetros de altura y la atmósfera baja absorbe mucho de la onda de choque. Además, el meteorito, tengo entendido, entró en un ángulo... Muy tangencial, es decir, muy de lado. Exacto. No muy no recto, fue muy directo. No penetró mucho la atmósfera. Pero estoy anonadada. Exacto. ¿Pueden entonces, decirme cuánto medía ese asteroide? Medía 17 metros. 17 metros. ¿Cuánto o sea, mide Apophis? Si Apophis mide 300. Oh. Pero entonces, claro, entonces piensa que la energía de un impacto de asteroide depende de la masa y de la velocidad. Y sí. Miren, yo les sigo dando una idea. La bomba de hidrógeno más potente que se ha diseñado, o sea, la bomba más escalofriante de las bombas termonucleares, la diseñó la Unión Soviética en los años 50 y se llamaba la bomba zar, como el zar de Rusia. Sí. La Tsar o la bomba zar tenía una capacidad de 75 megatones. Eso es una cosa absurda, o sea, con 10 kilotones mataron a 100.000 japoneses en Hiroshima. Uh-huh. Imagínense lo que produciría una bomba de 75 megatones. Pues les voy a decir algo así. Si nos golpeara Apophis, serían 10 bombas de Tsar. 750 megatones de energía equivaldría un golpe de Apophis sobre la superficie de la Tierra. Pero repetimos, esto no va a pasar. En realidad, Apophis va a pasar a unos 30 kilómetros. 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Lo que va a pasar es que vamos a tener una oportunidad enorme para poner un montón de sondas sobre Apophis que van a viajar por el sistema solar para mandarnos mucha información del claro. resto de los meteoritos y de los asteroides que hay, por ejemplo, en el cinturón de asteroides. ¿Hacia dónde se dirige Apophis después de pasar por la Tierra? Apophis tiene una órbita de unos 6 años. Y entonces él va y viene alrededor del Sol. Okay. Y se cruza de vez en cuando con la órbita de la Tierra. Digamos que estas familias de asteroides cercanos a la Tierra son los que nos preocupan todo el tiempo, los que estamos pendientes de ellos. Pero hemos aprendido muchísimo sobre la historia del sistema solar, sobre todo estudiando los pedazos de asteroide que caen a nuestro planeta, que son las rocas más antiguas del sistema solar, y los astrónomos modernos pues clasifican a los asteroides en familias, por ejemplo. Hay muchos grupos que simplemente tienen elementos orbitales comunes, y entonces está la familia de Flora, de Eunomia, de Coronis, de Themis, de Hungaria, por ejemplo, se reconocen 11.800 asteroides de la familia de Hungaria, 3.700 asteroides de la familia de Hilda, y está una familia que es, digamos, las familias más elegantes, son los troyanos de Júpiter, que el primero que se descubrió fue Aquiles. Y luego Héctor, y que hasta hoy se conocen más de 6.028 asteroides troyanos que acompañan a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Esta es, digamos, la historia de estas rocas maravillosas que se quedaron solas y no terminaron siendo parte de ninguno de los planetas, pero que aún así son fundamentales en el estudio del sistema solar.